Y hoy nos vamos hasta un punto de la comarca de Talavera, esa población que todos conocemos llamada Las Herencias. Tenemos al otro lado del teléfono a su alcalde, él es Pedro Díaz Moreno. Buenos días, alcalde. Buenos días a todos. Bueno, este municipio de unos 800 habitantes, ¿no? Sí, aproximadamente. Muy cerquita de Talavera. Sí, con una pedanía que es el Membrillo. Ajá. Está a la orilla del río Tajo. Tenemos, hay que reconocerlo, un entorno que es espectacular, natural, con el río, que es vida, siempre, y muy bonito, y un atractivo que para cualquiera, muy cerquita de Talavera, que si quiera pasar un día, pues está muy bien, la verdad. Y además estamos de fiestas. Exactamente. Fiestas que comenzaron el pasado martes, 13 de septiembre, pero que se alargan hasta el domingo. Hasta el domingo, que es el final del campeonato que hacemos todos los años de pesca deportiva y el cierre de fiestas. Con lo cual no llegamos tarde todavía, nos podemos ir hasta Las Herencias a conocer sus fiestas y a conocer el pueblo. Por supuesto que sí, aquí estamos y todo el que venga será bien recibido y bien tratado, la verdad. Bueno, si vamos hoy, ¿qué podemos encontrar? Hoy, esta mañana hemos tenido la caza del pollo. Uh-huh. Cogemos pollos que están en finca prácticamente, los traen algunos vecinos que colaboran y los soltamos para los niños para que los cojan. Y el que lo coja se lo queda. Efectivamente, ajá, para que pase el final de fiesta simpático, que esté bien. Claro que sí, pero para cuidarles, ¿no? Para cuidarlos. No hay ningún tipo de maltrato ni nada por el estilo. Eso. Tienen al final como mascotas, en la mayoría de los casos, porque luego los pequeños pues se encaprichan de los animales. Claro. Y los cuidan ellos mismos. Claro, claro. Hay espacio para tenerlos y pasan un rato entretenido con ellos. Eso es lo bonito, que aprendan a cuidar a los animales. Exactamente, siempre. Hay que tratarlos como se merecen. Efectivamente. Bueno, además tenemos, diversiones en la plaza esta tarde, ¿verdad? Sí, esta tarde tenemos el toro mecánico. Uh-huh. Tenemos además un concurso de disfraces. Tenemos también una actuación de un grupo de música que en anteriores días ha sido para gente de una edad ya diferente. Y esta noche es para gente joven y también para gente un poquito más mayor. Y es un grupo, pues la verdad que va a amenizar la fiesta fenomenal. O sea, que es un grupo de vanguardia, es un grupo bueno. Es la orquesta La Misión. La Misión, efectivamente. Es una orquesta que promete, es espectáculo, además de tocar para todos los públicos. Ajá. Y para pasar un rato fenomenal con ellos. Claro que sí, todo aquel que quiera divertirse un rato, no importa la edad, si es que a cualquier edad se puede bailar o se puede tomar algo en la plaza con los amigos. Exactamente. Uh-huh. Es lo que se trata, de que sea familiar y que todo el mundo lo pase pues, fenomenal. Uh-huh. Además, hemos inaugurado también una sala, antes de pasar a lo que es ya el sábado, ¿sí? Una sala etnográfica por parte de un señor que vive a caballo en varias poblaciones. Se ha pasado parte de su vida aquí en Las Herencias. Y luego, pues en diferentes puntos, pues lleva su vida. La sala etnográfica es de Enseres de Labranza, en la cual ha tenido, la verdad sea dicha, una voluntad tremenda por la donación que ha dado al pueblo para que tenga también un punto de referencia dentro de las formas de vivir que teníamos antiguamente. Uh-huh. Desde el principio al fin, desde que se levantaba y se acostaba, desde para lavarse un palancanero hasta cuando se iba a dormir en invierno con un calentador, pues nos ha donado al ayuntamiento 200 artículos para poderlos exponer, para que la gente joven que no sabe cómo se vivía antiguamente, pues para que vea realmente la forma de vivir. Y qué interesante es eso, ¿eh? Porque sí, muchas veces los jóvenes piensan que toda la vida ha habido lavabo, váter, televisión y radio, y no es así. Y el grifo para abrir, claro, simplemente con abrir, dar al grifo, poder llevar a cabo nuestra higiene personal. Uh-huh. Y lo difícil que era, ahora que lo vemos, cómo se vivía, y decimos muchas veces que cómo es posible que se vivieran en esas formas, o sea, la verdad. Sí, es verdad. El nombre de esta persona era don Justino Castillo Díaz, es una persona que ha hecho una apuesta muy importante para que dentro de nuestro municipio se ponga la primera piedra para el desarrollo de una casa de labores que vamos a llevar a cabo. Y luego, pues, lo que son acondicionar patios y demás, que eso es la segunda parte de la sala etnográfica, que será la casa de labores, para llevarla a cabo, para que sea, pues, también un punto de cuando venga cualquier vecino de otras poblaciones que pueda disfrutar de lo que no, del legado que nos va a dejar este hombre en vida. Bueno, además, un hombre que no es oriundo de las herencias. No, la verdad. O sea, que la verdad, pero ha pasado parte de eso. Eso merece un hijo adoptivo, ¿eh? De su vida aquí. Y su familia, pues, ha tenido un arraigo muy importante en la herencia, la verdad. Señor alcalde, que eso se merece ser hijo adoptivo, ¿no? Ya le hemos nombrado hijo adoptivo, por supuesto. Ah, bueno, me estoy atrasando yo ya, entonces. También lo pasamos por pleno y lo hicimos el nombramiento. Ah, muy bien. Y bueno, y nos abrió las casas de su... nos abrió las puertas de su casa. Ajá. Y nos dijo que las necesidades que tuviéramos para incrementar lo que era la casa de labores, tanto como lo que nos ha donado, que lo que nos hiciera falta, que allí estaba para poder acabar nuestra iniciativa que hemos tenido con el tema de los enseres de labranza y todo lo que conlleva. Qué bueno sería si todos tuviéramos ese interés y ese cariño por nuestros pueblos y por mantener sus costumbres, ¿verdad? Por supuesto que sí, yo creo que la identidad de los pueblos es fundamental y hay que mimarla y cuidarla, y yo creo que la herencia se ha cuidado desde el primer momento. ¿Porque a qué se dedica la gente de las herencias? La herencia es la forma de vivir que tiene, actividad hay muy poquita, ¿eh?, en las herencias. Se va viendo ya alguien que no hay otras opciones y no hay otras alternativas, pero muy poquito, con el tema de la agricultura, que es muy difícil vivir de ello, pues está muy preparado porque las inversiones son hoy día tremendas, las que hay que hacer. Y entonces, pues, la verdad se ha dicho que a la gente le cuesta mucho embarcarse en esa aventura, porque realmente las inversiones hoy día de tractores, maquinaria y demás, si quieres ser competitivo, es muy complicado. Claro. Entonces, bueno, dentro de la actividad que hay en la herencia, cada uno trata de la mejor forma de sobrevivir en la albañilería o bien en unas pequeñas empresas que hay, como en la panadería, que tiene algún empleado. Sí, en el sector servicios. La distribución, Dulce Juanlo, y aprovecho para hacer mención y que la gente venga a mi pueblo también a comprar dulce. ¿Qué dulces son típicos? Ya que habla de los dulces y hasta ahorita que da hambre, ¿qué dulces son típicos de las herencias? Los dulces de aquí, de las rosquillas, los cristianos que llamamos nosotros, hacen de todo, vamos, la verdad. Tartas de encargo, hacen prácticamente todo lo que es el tema de pastelería y panadería. O sea, pues nada. Tienen realmente un arco impresionante. Luego también tenemos el kiosco de la piscina, que también da comida, que son comidas caseras. Está también lo que es el secadero, que da comida casera. Y luego está un bar que no da comida, pero tiene unos pinchos que son fenomenales. Para las cañitas del mediodía van fenomenal. Fenomenal, ¿no? ¿Cuánto tiempo se tarda desde las herencias a Talavera? 10 minutos. Por eso mucha de la gente de las herencias trabajará en Talavera, ¿no? También trabaja en Talavera, también en Madrid. Hay gente que incluso va y viene a Madrid. Ya. Hay gente que en Talavera ya hay gente que está más preparada. El mercado laboral en Talavera está complicado, la verdad, pero poco a poco, pues, se va a ir una apuesta de una empresa muy grande que todavía no está cerrado, que cuando se cierre se va a instalar en la herencia, se está negociando todo. Entonces va a ser un impulso para nuestro pueblo muy importante, porque lo necesita toda la comarca, que es la realidad, todo lo que es Talavera, que lo conocemos todo, y la necesidad que tenemos de trabajo, que es lo que queremos todo en definitiva, tener un puesto de trabajo, una forma de vivir y una forma de realmente de olvidarnos de muchas penas que pueden venir sin trabajo. Pues sí, efectivamente. Entonces, bueno, es la proyección que tenemos y la verdad que se está trabajando ya bastante tiempo con esta idea de la empresa y al final parece ser que se le va a dar forma para que se instale aquí en la zona. O sea que bueno, es una apuesta desde que entré de alcalde prácticamente. Bueno, pues yo le emplazo a que cuando eso suceda seamos de los primeros en enterarnos, ¿eh? Por supuesto que sí. Usted me llama y lo contamos. Por supuesto que van a ser uno de los primeros en que tengan noticias nuestras de que realmente se puede llevar a cabo y se ha llevado a cabo, por el trabajo que hemos hecho, porque parece muchas veces que no se hace nada, pero luego de puertas para adentro estamos, es la sensación que tengo prácticamente del día a día de poder traer a mi pueblo una forma de vida, de que mis vecinos no se tengan que ir ni a Talavera, ni a ningún sitio, ni a Madrid, y que puedan estar en su pueblo y que nuestro pueblo vaya creciendo poco a poco, que es como crecen los pueblos, ¿bien? Claro que sí, que los demás nos acerquemos, aunque sea a tomarnos esas tapitas. Exactamente, las tapitas fenomenales. Y mañana sábado pues tenemos también lo que es el Día del Niño, que hemos traído también una pista de deslizante de 70 metros para todo lo, y tren y fiesta de la espuma y demás, para que todo el mundo que quiera acercarse con sus niños, que aquí estamos. O sea que, y más y luego, fiesta por la noche. Y fiesta por la noche con Cuga también. Cuga también, que es un grupo que ya le conocemos, que funciona muy bien para todo tipo de gente, para todo el que se lo quiera pasar bien, con respeto a todo y pasar lo mejor posible. Eso es lo que se trata. Bueno, y a mí me llama muchísimo la atención el que la última actividad del día importante, o sea, del día de cierre, sea precisamente ese concurso de pesca. ¿Desde cuándo hacen ese concurso de pesca? El concurso de pesca se lleva a cabo desde que hubo una iniciativa, que se hicieron unos campeonatos nacionales. Anteriormente ya se había llevado a cabo, se paralizó, y cuando se hicieron los concursos de pesca a nivel nacional, pues ya pues se fue madurando la idea de que en el pueblo pues tenía que haber también seguir con lo que estábamos haciendo por el río, de mirar cara al río, que para nosotros es muy importante, le tenemos ahí, y para actividades tanto como de pesca deportiva como de deportes acuáticos, que también está en la mente de todos cuándo se va a poder ser, puede ser navegable. Es otro tema de que llevamos con el río bastante tiempo, llevamos aproximadamente cuestión de 7-8 años en el cual se han llevado puntualmente alguna prueba de piragüismo a nivel regional, y lo que queremos que cuando llegue alguien al pueblo que tenga unas barquitas de pedales y se pueda disfrutar y se pueda explotar el río, porque ya le digo, si no lo ha visto, es espectacular la zona que tenemos. Hemos apostado muchísimo con los observatorios de aves, todos los parques que hemos estado acondicionando de cara al río para que la gente pueda disfrutar de ellos, tanto en los parques de boli playa, las pistas de boli playa, como también los observatorios de aves, porque tenemos algunas zonas y tenemos algunas jaulas en las cuales se puede sacar a todo el mundo que le guste la ornitología un potencial tremendo. Y la pesca pues es una de las pruebas que tenemos para que realmente en el mantenimiento y el esfuerzo que hace el ayuntamiento, porque todos los accesos y los puestos estén en condiciones para que puedan disfrutar. Ahora se van a ampliar bastantes puestos más para que la gente que le pilla muy cerquita de Talavera y es un pueblo muy tranquilo, que pueda disfrutar de eso. Pues qué bien. Pues desde aquí le invito a que anime a todos los talaveranos, gente de la comarca que nos escucha y más allá, para que puedan acercarse a su pueblo, tanto a las fiestas como a disfrutar de ese río y de ese observatorio de aves, que nunca está de más conocer la flora y fauna de nuestro entorno. Desde aquí lo que transmito es que pueden venir a disfrutar de nuestras fiestas, de nuestro río, de nuestra gastronomía, de la hospitalidad que hay en nuestro pueblo, de los valores que tenemos, porque los pueblos tenemos unos valores muy especiales que en algunos casos se han perdido, se siguen manteniendo, y es realmente la base de lo que deberíamos de vivir todos, pero la verdad sea dicha que las fiestas son entrañables, son espectaculares, para que todo el mundo me entienda, pequeños, jóvenes y de todo tipo. Y están invitados todos a la fiesta de la herencia. Pues muchísimas gracias, alcalde. Ha sido un placer hablar con usted y que nos acerque a su pueblo. Muchísimas gracias a todos y buenos días. Estaremos en contacto. Quiero saber cuándo llega esa gran empresa. Pues que cuente con ello. Los primeros que lo van a hacer van a ser ustedes. Muchísimas gracias. Hasta pronto. Igualmente. Hasta luego. Adiós.